esta noche tengo ganas de bailar y de ponerle a mi negra serenata. A mis amigos ya los voy a presentar para ponerle en su cuarto una cumbiamba. Amaneciendo, me perdonen los vecinos de toda esta algarabía. Amaneciendo, amaneciendo. Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerle a mi negra serenata. A mis amigos ya los voy a presentar para ponerle en su cuarto una cumbiamba. Amaneciendo, me perdonen los vecinos de toda esta algarabía. Amaneciendo, amaneciendo.